La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, hoy vamos a recorrer lo más importante que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Los vamos a acompañar el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Carlos Escobar. En la producción de este espacio, Jonathan Silva. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Como siempre, vamos a iniciar nuestro recorrido con el dato noticioso, pero luego vamos a viajar hasta Brasil. Quedamos pendientes el día de ayer de conversar sobre esto con ustedes, porque ya se acercan las elecciones presidenciales el próximo 5 de octubre. Este domingo 5 de octubre, Brasil va a estar eligiendo quién va a ser el presidente en sus próximos años, para quién va además a llevar las riendas de ese país durante este próximo periodo de gobierno. Sin embargo, todas las encuestas plantean que hay una posible segunda vuelta que se estaría realizando para el próximo 25 de octubre. Pues vamos a esperar qué va a ocurrir este próximo domingo, donde la actual presidenta Dilma Rousseff se está pues lanzando como candidata nuevamente a la presidencia de la República. Luego nos vamos a ir directamente hasta Venezuela, porque pues hay un planteamiento hecho de la refundación democrática y profunda del sistema de Naciones Unidas planteado por el presidente Nicolás Maduro durante su discurso en la Asamblea General número 69 de esta organización. Y vamos a estar conversando con Ángel Rodríguez, quien es diputado del Parlatino, sobre esta refundación, la necesidad que existe de revisar la estructura de la Organización de Naciones Unidas en el mundo. Además, no solamente planteada por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, sino también por otros presidentes como la presidenta Cristina Fernández de Argentina, la misma presidenta de Brasil Dilma Rousseff y también la presidenta de Chile Michelle Bachelet. Y luego viajamos nuevamente, nos vamos hasta Venezuela, seguimos viajando por Venezuela, pero esta vez para hablar sobre el inicio del Festival de Cine de la Sexodiversidad. Esta es una nueva edición de este festival, la cuarta específicamente que se realiza en Venezuela, va a ser en el Complejo Cultural Parque Central y vamos a estar hablando con su organizador, José Alirio Peña. Así que tenemos un tren súper variado, mucha información para ustedes y vamos a iniciar ya, pero antes quiero comentarles que pueden escribirnos a través del 994, perdón, ese es para llamarnos, ¿qué pasa hoy? Señor Samuel, ¿qué está pasando? Nos pueden llamar a través del 994-0660, ese es el teléfono de Master, ahí está Jonathan para contestarles, los comentarios que ustedes quieran hacer, las solicitudes de canciones, pues él está a la orden allí, muy pendiente de sus comentarios. Y también pueden escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @eltrendetarde, o a la cuenta de la Radio del Sur, @laradiodelsur. Ahí pueden ustedes compartir con nosotros cualquier comentario sobre las noticias que estamos conversando el día de hoy, sobre alguna solicitud, temas musicales que quieran hacer, pues nosotros con mucho gusto vamos a estarlo compartiendo. Ponemos a su disposición también la página web de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be. Allí van a encontrar ampliadas todas las informaciones, minuto a minuto, de lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos con música de una gran cantante que el día de ayer se despidió lamentablemente del mundo terrenal, dejando un amplio legado cultural y musical para el oriente del país principalmente y luego obviamente influenciando todo el resto de la nación. Es María Rodríguez. Esto pues según informaron el día de ayer en la cuenta en Twitter, la Casa del Artista informó que la voz de Cumaná, como era conocida María Rodríguez, falleció la tarde de ayer en el martes, pues una dolorosa pérdida para Cumaná y para Venezuela. María Rodríguez nació en el barrio de la Plaza Bolívar de Cumaná el 2 de julio de 1924. Es madre de 7 hijos, desde muy niña dio muestras de pasión por música, baile, nada más dando vida a comparsas llenas de magia, color, con sabor de pueblo. La pequeña María pues abandonó la escuela para dejarse llevar por luego porque lo que daría sentido a su vida que fue la difusión del arte popular. Ella es una cultora popular venezolana. Justo hoy, cuando comienza además el primer Congreso Nacional de la Cultura, seguramente se estará homenajeando en cada uno de estos espacios a María Rodríguez. Nos vamos con música de ella a la primera pausa musical del tren. La oración del tabaco de María Rodríguez. hechicero, un prendedor y un retrato. Un prendedor y un retrato, un vestido, unos zapatos, todo eso poseía. Pero yo me defendía con oración del tabaco. Por donde quiera, decían que era una fiera, pero yo era un buen taco. Pero yo era un buen taco, creyó verme el lado flaco y dijo, ya está amarrada, pero yo estaba ensalmada por la oración del tabaco. Andaba mi pretendiente buscando los ingredientes para empezar el trabajo. Cariaquitos, ristras de agua, la hierba de amansa guapo. La hierba de amansa guapo, pero se llevó un buen taco cuando se vio fracasado, porque lo tenía ensalmado con la oración del tabaco. Como persona decente, con amarme suficiente sin hacerme brujería. Sin hacerme brujería, con el diablo pelearía ensalmándolo hasta él. Yo te encomendé el trabajo con la candela al revés. Dato noticioso. Iniciamos comentándoles en el dato noticioso que Cataluña presentó el día de hoy dos recursos al Tribunal Constitucional Español para que se levante la suspensión de la consulta. Este martes la Generalitat de Cataluña ha suspendido la campaña de convocación de una consulta popular sobre la independencia que originalmente estaba prevista para el 9 de noviembre y decide presentar sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional de España, que suspendió la medida. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha asegurado que la campaña institucional se ha retirado de forma cautelar y temporal y que nada se ha terminado. Hay una situación procesal que no se pasa por alto, pero que la pretensión es continuar, explicó este representante de Cataluña, y que además dijo que van a hacer las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados a derecho. Unas horas después, miles de manifestantes han salido a las calles de Cataluña para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de España de suspender la consulta soberanista catalana. La policía, además, de Cataluña ha dejado la acampada frente a la delegación del gobierno español en Barcelona, donde los manifestantes plantaron una veintena de tiendas para decir que se celebre la consulta de su soberanía. Es el derecho de una nación a decidir ser independiente, se llama soberanía, y hoy España tiene que entender que es lo que Cataluña está pidiendo. Y justamente se está realizando el encuentro de la ELAP, de los países progresistas de Latinoamérica, en Ecuador, y ya durante esta clausura de este foro, del encuentro latinoamericano progresista, los delegados participantes informaron que para el año 2015 se celebrará una cita similar en la ciudad de Quito, ante invitados latinoamericanos y caribeños, miles de ecuatorianos, en la Plaza Quinteña de San Francisco. La secretaria gubernamental del Movimiento Alianza País de Ecuador, Doris Solís, agradeció a los participantes en el evento organizado por esta agrupación política y también por los Frentes Unidos, de reciente creación en apoyo a la Revolución Ciudadana, liderada por el presidente de ese país, Rafael Correa. El documento final de la ELAP, denominado Declaración Latinoamericana por la Segunda Emancipación, leído por varios de los participantes, entre ellos el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, destacó la necesidad de la unidad continental para enfrentar la arremetida de la restauración conservadora y además alertar los peligros que acechan a cada uno de estos países. Los firmantes argumentaron su decisión de apoyar los procesos progresistas continentales, al considerar que los gobiernos populares y de izquierda han recuperado la soberanía nacional para sus estados y además a las sociedades de los efectos del neoliberalismo la han salvado. Así que para Quito 2015 se espera nuevamente un encuentro similar al que acabamos de ver en Ecuador de la ELAP. Y de Ecuador nos vamos hasta Italia, porque Italia ha devuelto a Ecuador, ha restituido unas piezas de su patrimonio cultural. El Cuerpo para la Tutela del Patrimonio Cultural de la Policía Italiana devolvió el día de hoy al gobierno de Ecuador 10 piezas arqueológicas y un instrumento musical de terracota de origen prehispánico. Los bienes arqueológicos precolombinos fueron recuperados gracias a las gestiones de la Policía Italiana en Monza y Turín. El embajador de Ecuador en Italia, Juan Holguín, recibió las piezas pertenecientes al país suramericano. En lo que va de 2014, el gobierno italiano ha devuelto ya a Ecuador miles de piezas precolombinas en los casos conocidos como Pavesi, Baroneto y Aduana, en largos procesos de los cuales el país ha sentido el apoyo constante de las autoridades que protegen el patrimonio cultural. Eso lo decía el embajador de Ecuador en Italia, Juan Holguín. El próximo miércoles, 4.000 bienes, perdón, recuperados serán repatriados a Ecuador desde Génova, dijo el embajador. Las piezas restituidas formarán parte del inventario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de ese país. Muy bien, además, por esta restitución de patrimonio cultural, deben devolver lo que le pertenece a cada uno de estos países. Además, también como Venezuela ha hecho gestiones con diferentes piezas, como por ejemplo la piedra cueca. Y de allí nos vamos hasta la prehistoria, porque han hallado una lanza de 13.300 años de antigüedad hecha de cuerno de rinoceronte lanudo. Un grupo de científicos rusos descubrió una lanza de 13.300 años de antigüedad hecha de cuerno de rinoceronte lanudo. Este asombroso hallazgo implicaría que el hombre paleolítico habría penetrado cientos de kilómetros más al norte de lo que se creía. Esto lo decían los científicos. Hemos encontrado una lanza hecha de cuerno de rinoceronte lanudo y en el caso de ser confirmada toda la información que de la cual disponemos, estaríamos ante un punto más septentrional donde se haya encontrado un utensilio humano. Pues casi 90 centímetros de longitud tiene la lanza, que aparentemente aún conserva su capacidad para cazar, y además fue encontrada en la isla de Bolshoi-Lajoski. Pues nosotros bien por estos hallazgos y además seguir investigando sobre nuestro pasado. Y cerramos el dato noticioso contándoles una cosa bastante particular. La ONU celebrará el próximo mes de enero una histórica conferencia sobre mujeres e igualdad de género en Islandia. Pero lo paradójico de este encuentro no es la celebración, sino que al evento solo están invitados representantes varones. El ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, Gunnar Bryce, anunció el pasado lunes a la Asamblea General de la ONU que la conferencia del próximo enero será única, porque será la primera vez en las Naciones Unidas que traeremos solamente a líderes varones para discutir la igualdad entre los sexos. Queremos atraer a los varones y niños varones a la discusión de la igualdad entre sexos de un modo positivo, afirmaba el representante de Relaciones Exteriores de Islandia. Pues esperemos que de verdad sea una conferencia que funcione, pero deberían, yo creo, desde mi punto de vista, llevar a algunas mujeres que le dieran clase a los hombres, porque es necesario. Dato noticioso. Dato noticioso. Y son las 2:22 y nosotros vamos a ir a hacer una pausa en el Tren de la Tarde. Nos vamos escuchando a quien hoy nos deja un maravilloso legado musical a los venezolanos y las venezolanas. María Rodríguez, la voz de Cumaná, partió ayer físicamente, pero dejando una riqueza enorme en la cultura de Venezuela y también del oriente de este país. Nos vamos con Canto a la Cruz. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:26. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Señor Insul, secretario general que está de salida en la OEA, que apenas le quedan 4 meses y entonces ahora en este momento se pone a hacer unas declaraciones muy graves, inaceptables para nosotros, donde hace unos juicios de valores en nuestro proceso democrático en Venezuela, en nuestro país. Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Y está plagado de mentiras y falsas verdades y pretende alentar, como están haciendo sectores de la extrema derecha norteamericana, una matriz contra nuestro país, una matriz para impulsar internamente actos de violencia que ningún gobierno aceptaría, y no podemos aceptar. Estas declaraciones son unas declaraciones canallescas, no tienen verdaderamente ningún parangón, es una declaración fuera de tono, fuera de lugar, y le vamos a responder. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta.

del crepuscular. Ya el sol se esconde crepuscular. Cuando te olvides de mí, cuando te olvides de mí, cuando te olvides de mí, cuando te olvides de mí. Dos 32 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Escuchábamos a la agrupación venezolana El Pacto con Zona de Algas. Nosotros continuamos con ustedes para llevarles cada información que está ocurriendo en el mundo. Justamente vamos a intentar viajar hasta Brasil para hablar sobre el proceso electoral que va a vivir este país el próximo 5 de octubre, que además las encuestas son lideradas por la actual presidenta y también candidata a la reelección, Dilma Rousseff, quien lidera la intención de voto en ese país, en 5 regiones de Brasil. Pero ya nosotros estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Brasil a conversar con Beto Almeida, periodista brasileño, para saber cómo está el ambiente electoral justo cuando faltan pocos días para que se realice esta elección en Brasil, elección presidencial. Beto, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, una alegría hacer ese puente comunicativo contigo. Beto, cuéntanos, ya faltan pocos días, están cerrando las campañas, ya el proceso está en su fase final, la presidenta Dilma Rousseff lidera la intención de voto en 5 de las regiones. ¿Cómo está el ambiente electoral en Brasil? Bueno, hay una definición un poco más clara en torno del electorado de la presidenta Dilma, ¿no? Que la mayoría de las encuestas registran su liderazgo en torno de 40%, mientras que las dos otras principales candidaturas, Marina Silva y Aécio Neves, tienen ya una disputa entre sí para ver quién de los dos va a poder ir a una segunda vuelta. Si bien que no se puede descartar que ese Dilma sigue creciendo, que no tenga una segunda vuelta. Eso se va a resolver en los próximos 2 o 3 días. Entonces, un panorama de mucha, una polarización muy fuerte, ¿no? Debates intensos. Mañana a la noche hay el último debate, después el viernes ya termina la campaña electoral y la gente entonces se prepara a votar el domingo por sus candidatos. Beto, justamente hace pocos días, en esta semana, se vio un incidente bastante particular de un hombre que se metió en un hotel, amenazaba con un chaleco supuestamente con bombas y pedía la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué ocurrió con esta situación? Bueno, ese episodio nos pareció mucho más una provocación, porque el hombre no hablaba nada con Nexo, pero hacía una acción que buscaba crear un disturbio, ¿no?, en la recta final de la campaña, porque está cada vez más confirmado una tendencia de liderazgo de la presidenta Dilma, y ese sector evidentemente tenta repetir lo que hubo en otras elecciones, como por ejemplo en 89 hubo un secuestro en los últimos días y los secuestradores fueron aprisionados, arrestados, y todos ellos aparecieron vestidos con la camiseta del PT. O sea, era una provocación muy bien armada contra el PT, que ya está haciendo cosas de esa naturaleza por los medios de comunicación, que hacen ataques muy duros, muy fuertes contra el PT, ya que el PT no tiene ninguna media propia, no tiene periódico, no tiene radio, no tiene televisora, entonces prácticamente son una comunicación comercial que hace campaña duramente contra el PT. Hay ese episodio que tú mencionas, de ese hombre que hizo el secuestro, que aparecía diciendo cosas sin ninguna coherencia, pero al afirmar que pedía también sin lógica alguna la renuncia de la presidenta Dilma, más bien quiere crear un clima de instabilidad, pero no logró nada, fue aprisionado y la situación sigue aparentemente normal por esos días. Beto, ¿ahí las autoridades están preparadas para cualquier contingencia de este tipo? Ya que, bueno, hablabas de un episodio hace ya en algún momento cuando hubo otras elecciones, más este episodio también, que de pronto de personas que quieran desestabilizar el proceso electoral, ¿están las autoridades ya con un contingente? ¿Están preparadas para, pues, aplacar cualquier foco que quiera generar algún tipo de zozobra en la población en Brasil? Sí, ya existe todo un esquema de seguridad muy ya organizado hace mucho tiempo. Hay deslocamiento incluso de dispositivos militares y policiales para ciertas zonas donde hay solicitud, ¿no? Porque hay zonas aisladas en Nordeste, en Norte del país, donde suelen ocurrir acciones violentas, pero ahí ya están presentes los dispositivos de seguridad nacional para impedir o para inhibir que ocurra cualquier cosa. Más bien, no deberá ocurrir de hoy hasta el domingo ninguna otra acción de esa naturaleza. Lo que sí la gente está buscando es aclarar, buscar la información necesaria para defender sus candidaturas, su voto, su opción electoral. Isso está ocurriendo hoy en forma muy democrática, muy tranquila, muy ordenada en todo el país hasta el momento. Beto, justamente me gustaría, pues, y le recuerdo a todos nuestros usuarios que estamos conversando con Beto Almeida, periodista brasileño, sobre este proceso electoral que se va a vivir el próximo 5 de octubre. Y Beto, te iba a decir que me gustaría revisar cómo es el proceso el día domingo, cómo hace la gente para votar, cómo es el procedimiento, a qué hora abren las mesas electorales, a qué hora cierra el proceso, más o menos en cuánto tiempo estarían dándose a conocer los resultados, que pudieras aclararnos el panorama electoral del día domingo. Bueno, la elección y la votación comienza a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces la gente se dirige a los centros de votación. Es muy rápido que están en proceso en las cabinas, ¿no? Son 140 millones de electores y a las 5 horas de la tarde termina la votación. Hay una región del norte del país que tiene fuso horario, ¿no? Que el Acre, Roraima, Amazônia, que son horarios diferentes del resto del país, pero a las 5 de la tarde termina y como a las 8 de la noche ya deberá estar anunciado todo el resultado, por lo menos el resultado presidencial y el resultado de los gobernadores de cada provincia. Después sí será anunciado el resultado de, porque ahora son elecciones para presidente, vicepresidente, gobernador, vice, senador, deputado federal y deputado estadual. O sea, son milhares de candidatos que van a ser elegido y que hay que procesar todo eso en urnas electrónicas. Lo que sí se discute acá, algunos especialistas defendiendo la necesidad de hacer como en Venezuela o como en Argentina, de tener también el voto impreso para tener más seguridad, para que el elector tenga capacidad o posibilidad de ver con seguridad si la urna está registrando correctamente su opción electoral. Entonces sale un papelito que es al mismo tiempo, en la misma hora, depositado en una urna que está al lado de la urna electrónica. Eso daría mucho más transparencia en el sentido del elector saber en quién votó, ¿no? Mantiene el sigilo del voto, no hay duda, pero tiene seguridad de que su voto no será, digamos, adulterado por algún proceso interno dentro de la urna, que no es una cosa imposible de hacer. Pero, de toda manera, hay mucha atención de la gente, los fiscales, la movilización intensa. Son 450 mil urnas eletrônicas, lo que demanda una máquina impresionante para asegurar que todo eso funcione, y también de parte de los partidos de instalar fiscales en cada una de las zonas electorales. Pero ya hay una experiencia desde que el Brasil ha recuperado el derecho en 1989 de hacer la elección de presidente de la República después de derrotada la dictadura cívico-militar. Beto, las encuestas hablan de una inminente segunda vuelta, que sin duda alguna, pues obviamente va a ser el próximo 25 de octubre cuando se decida quién será el próximo o la próxima presidenta de Argentina. Esta segunda vuelta, obviamente, si la presidenta Dilma Rousseff está liderando las encuestas, es muy probable que ella sea la que pase a la segunda vuelta como principal candidata. Pero se habla, pues, de Marina Silva. ¿La alianza que pudiera establecer Marina Silva pudiera darle alguna oportunidad de ganar en una segunda vuelta? Sí, no existe, no se puede descartar. Pero lo que las encuestas más recientes están registrando es una tendencia de alta de Dilma Rousseff. O sea, ella va en el liderazgo, tiene 40%, pero en ese momento, la fotografía de hoy es que Marina tiene 25% y Aécio Neves 20%. O sea, si sumado los dos, eso asegura que habrá una segunda vuelta. Pero las proyecciones también de los institutos de encuestas para la segunda vuelta también apuntan una victoria de la presidenta Dilma, pero por una margen mucho menor de diferencia en relación a Marina Silva, que es más probable que sea Marina Silva, pero también hay un crecimiento de Aécio Neves. Entonces, la diferencia entre Marina Silva y Aécio Neves se ha reducido drásticamente en los últimos días y Marina ha decaído muchísimo, ¿no? Ha decaído a veces 10 puntos en una única semana. Entonces, en los próximos 2 días, 3 días, se va a saber, primero, si la alta de la presidenta Dilma, que tiene una propuesta de seguir el proceso de transformaciones, distribución de renta, inclusión de la gente, aumento del salario mínimo, una postura internacional de integración latinoamericana, de integración con los BRICS, de una postura independiente de Estados Unidos, si ese proyecto, que tiene una fuerte popularidad, será victorioso en la primera vuelta, o entonces se verá la necesidad de una segunda vuelta. También se va a decidir, hoy no se sabe, pero no existe la posibilidad de que Marina sea también superada por Aécio Neves, que tiene una cara mucho más definida de derecha. Marina está asociada a posiciones de derecha, de grandes banqueros, de accionistas internacionales, de los sectores imperiales, del ambientalismo imperial que pretende internacionalizar la Amazonía. Pero ella tiene un pasado que viene del PT. Ella es una mujer pobre de la Amazonía, una mujer negra que fue del PT toda la vida, pero ahora se asoció repentinamente a posiciones, digamos, programáticamente neoliberales, como por ejemplo de defender la independencia del Banco Central, lo que significa que el gobierno tendría más dependencia de los grandes bancos privados, o también defiende el enfraquecimiento, debilitamiento de los bancos públicos, por lo que sería más difícil hacer la continuidad de los programas sociales como de viviendas, como de salud, la contratación de 15.000 médicos cubanos que ha hecho Dilma Rousseff, pero para eso es necesario tener recursos disponibles en manos del Estado para sostener esos proyectos sociales. Marina y Aécio están, digamos, disputando una franja de votación conservadora, pero Marina trae también un sector de pequeña burguesía, de jóvenes, de ecologistas, ambientalistas, que de alguna manera ve en Marina una posibilidad de hacer una política distinta, pero claramente Aécio Neves defiende las políticas neoliberales y de derecha sin ninguna vacilación, o sea, es contra Mercosul, es a favor de Estados Unidos, es a favor de la privatización de la Petrobras, pero tiene miedo de hablar de eso en la campaña electoral, pues es a favor de privatizar la Petrobras, lo que Dilma ya dijo que es inadmisible, como también dijo Dilma que es imposible que ella permita flexibilizar los derechos laborales. Esas son las cuestiones que están en debate hoy dentro de ese proceso, donde claramente se definió dos campos. Un campo progresista y de inclinación a la izquierda, que es de Dilma, y un campo conservador, donde se disputa el liderazgo sea por Marina, sea por Aécio Neves. Eso no está todavía definido en este momento. Pero en dos días ya tenemos certeza de quién va a pasar a la segunda vuelta. Bueno, Beto, de verdad, muchísimas gracias por esta análisis, esta aclaratoria de lo que va a ser el panorama electoral este próximo fin de semana, y esperaremos entonces a ver cuál será ese segundo candidato que se presente en la segunda vuelta, en las elecciones en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo a los oyentes de Radio Sur. Chao. Beto Almeida desde Brasil, periodista, quien conversaba con nosotros sobre el panorama electoral que vamos a ver el próximo domingo, el 5 de octubre, cuando se realice la elección presidencial en Brasil. No solamente se elige la presidencia, se eligen también otros cargos públicos en ese país. Sin embargo, pues todo está concentrado en la elección de la nueva presidenta o el nuevo presidente. Está clarísimo una segunda vuelta en las elecciones de Brasil, es lo que plantean las encuestas. La presidenta Dilma Rousseff lidera, además, la intención de voto. ¿Estaría pasando ella de la primera vuelta a la segunda? Pues eso habría que esperarlo para el día domingo. Pero es lo que las encuestas dicen, y se espera por el segundo candidato que aún se disputan, Marina Silva y Aécio Neves. Nosotros, antes de irnos a la pausa, al regreso yo les voy a comentar otras notas que tenemos por allí guardadas para ustedes, porque ya son las 2:49, nos vamos con Casa Valente de María Rita, al regreso más del Tren de la Tarde. Aprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente, mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz, que sem ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz, a gente pagar com o coração. Olha lá, ele não é feliz. Sempre diz que é do tipo cara valente, mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 55 minutos. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. A las 12:54 minutos hora local en Caracas, Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. En Barcelona, España, convocaron una nueva marcha para reclamar el derecho a votar sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre. El activista Oriol Ruiz indicó que los catalanes tienen el derecho a expresar su opinión, sin embargo, cree que los esfuerzos del presidente Artur Mas pueden resultar en vano. Lo que pretendemos es que en un Estado democrático y de derechos, pues que nos permitan votar y dar nuestra opinión sobre lo que deseamos. Entonces, lo que intentamos es hacer un poco de presión hacia las autoridades para que flexibilicen la suspensión que ha habido respecto a la consulta del 9 de noviembre. Personalmente creo que el señor Artur Mas está realizando las actuaciones que él considera oportunas, pero que son en vano, que realmente no se va a llegar a ningún acuerdo para que nos dejen votar el 9 de noviembre y que finalmente se proclamarán unas elecciones plebiscitarias a través del cual ya sí que se decidirá el derecho a decidir. Además, el activista español criticó el enorme despliegue policial en la ciudad y advirtió que esto puede desencadenar una fuerte represión. Desde el gobierno de Madrid te explican que es simplemente para proteger los edificios pertenecientes al gobierno español, para que no hayan las protestas en frente de la sede de la delegación del gobierno, pero realmente el despliegue policial es bastante, bastante amplio, están cortando casi cuatro calles y realmente va más allí de lo que es el simple estado de proteger los edificios del gobierno. Con esta información despedimos el presente avance, invitándolos a que se mantengan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. El gobierno bolivariano te invita al Tercer Congreso Nacional de Cultura del 1 al 5 de octubre para diseñar juntos políticas orientadas a la consolidación de la cultura comunal. Artistas, cultores, trabajadores de la cultura, comuneros y todo el poder popular. Para más detalles ingresa a mincultura.gov.be. ¡Participa! Revolución Cultural, Cultura Comunal. Revolución Penitenciaria, humanizando el servicio penitenciario en Venezuela. Antes de junio de 2015, Venezuela contará con 8 nuevos centros de reclusión. De esta forma, el gobierno nacional avanza en su política de transformar el sistema penitenciario para promover la reinserción de las personas privadas de libertad. Escuchemos a la ministra Iris Varela. Y nuevos recintos, se están construyendo 8 cárceles en el país. La primera que vamos a inaugurar, como ya dije, es la de Guárico. Para diciembre esperamos inaugurar 3 más. Son centros para procesados y también para este año esperamos inaugurar otra comunidad penitenciaria que es la de Tocuyito, ¿no? La de Tocuyito. Y para mayo del año que viene esperamos cumplir con las otras 4 que quedan restantes de los centros para procesados. Así que bueno, hemos hecho un esfuerzo, tenemos una gestión eficiente y a las pruebas me remito. Revolución Penitenciaria, humanizando el servicio penitenciario en Venezuela. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga. Lo vamos a golpear sin contemplación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No es poca cosa lo que se ha hecho en la batalla contra el contrabando, y no es poca cosa lo que falta por hacer todavía. No ha habido ni una palabra, con un poco de racionalidad y de honor mínimo, de sectores de la derecha, reconociendo el papel que cumplen ustedes todos los días en la batalla contra el contrabando. No hemos escuchado una palabra, la mitad de una palabra, para reconocer, para agradecer, para condenar a estos grupos mafiosos de la economía criminal. Creo que no lo habrá. La mezquindad, el egoísmo, los cálculos rastreros de que haciéndole daño al país en algún momento lograrán el colapso de esta revolución popular bolivariana del siglo XXI. Los obnubilan, los vuelven sordos, ciegos, mudos frente a una realidad de un país que quiere prosperar, trabajar, resolver sus asuntos, educar a sus hijos y lograr mayores niveles de felicidad social, de prosperidad económica. Vamos a golpearlo con dureza para proteger al pueblo. Golpe a la guerra económica. Prepárense, vamos con todo, voy con todo, queridos compatriotas. Contra la usura y especulación. Vamos a golpearlo. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 5 minutos en el tren de la tarde a través de la 98.5, la Radio del Sur. Escuchábamos a la Radio Candela, Regálale a mi canto. Nosotros continuamos con ustedes acá en el tren de la tarde y les comentamos, hay varias efemérides del día de hoy. Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor. Este día fue instituido por las Naciones Unidas para reivindicar los derechos vulnerados de este grupo etario. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para el 2050, las personas de 60 años o más serán de 2.000 millones, lo que resulta más del 20% de la población mundial. Así pues, que es necesario prestar atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas que enfrentan muchas de ellas. Igualmente, también es importante la contribución esencial que la mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad. Un saludo desde acá a todos los adultos y las adultas mayores que hacen vida en Venezuela, más reivindicados por la Revolución Bolivariana, atendidos por la Revolución Bolivariana. El presidente Hugo Chávez siempre estuvo muy pendiente de los adultos mayores y el presidente Nicolás Maduro también ha seguido ese trabajo, fortaleciendo desde diferentes instituciones con pensiones, ayudas, planes especiales, trabajo. Además, porque los adultos mayores todavía son personas activas que en muchos casos eran despreciados durante mucho tiempo en Venezuela y hoy han sido reivindicados. Ese aplauso, señor Samuel, para todos los adultos mayores de Venezuela y el mundo. Y hasta ahora cambiamos de vía. El secretario de Salud del Estado de Aragua está hablando sobre la ofensiva contra el dengue y el chikungunya. Escuchemos lo que dice. Un virus que pues pretende regarse por todo el Estado de Aragua y quizás romper con la tranquilidad. Debemos también señalar el éxito que hemos tenido en el control del dengue. Ya nos encontramos en la semana 38 de este año desde el punto de vista epidemiológico, y en esa semana 38 ya nosotros completamos 34 semanas en zona de seguridad y éxito. Vamos por el chikungunya y seguiremos en la calle, seguiremos actuando con el apoyo del pueblo, con el apoyo de quienes trabajamos en el sistema de salud para tener éxito en el control de los vectores. Muchísimas gracias, escuchamos. Bien, escuchábamos las declaraciones del secretario de Salud del Estado de Aragua. Esto es un plan que está desplegado por todo el país. El ataque y la ofensiva hacia el chikungunya y el dengue, porque además el gobierno boliviano se ha preocupado por evitar que se propague como una epidemia. Nosotros de inmediato nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos justamente hasta Venezuela porque vamos a conversar con el diputado del Parlamento Latinoamericano, Ángel Rodríguez. El diputado, pues vamos a conversar con él sobre la refundación, la necesidad de refundación democrática y profunda del sistema de Naciones Unidas. Justo algo que comentaba el presidente Nicolás Maduro en su discurso de la ONU, justamente cuando hablaba de la necesidad de la reestructuración de este organismo que ya no responde a las necesidades de los pueblos. Antes de irme con el diputado, además le doy la bienvenida. Antes de iniciar su entrevista, queríamos escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro cuando hablaba del tema de la refundación de la ONU. De inmediato le doy la bienvenida antes y lo saludo y le doy las gracias por estar con nosotros acá en el Tren de la Tarde. Muchas gracias, Pablo. Antes de comenzar la entrevista con usted, diputado, vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro en referencia a la refundación democrática, a la refundación de la ONU, la reorganización, la reestructuración de este organismo. Próximo año 2015, Venezuela asume la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante 3 años asumimos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Y modesta y humildemente aspiramos verdaderamente a jugar un papel para motorizar, para dinamizar todo el proceso hacia la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Todo el proceso hacia la reconstitución de una agenda de prioridades mundiales donde todos tengamos voz, todos tengamos voto, donde nadie pretenda imponerse. Así que dentro de un año serán bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, delegaciones del mundo a nuestro Caracas, a la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados. Ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro, la necesidad de la reestructuración del organismo, de las políticas, donde todos tengan voto, donde todos sean escuchados y participen. Diputado, ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro sobre esa necesidad de refundación democrática de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué papel juegan los países latinoamericanos, que además fue una sola voz en la ONU pidiendo esa refundación? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es lo más importante que pueden aportar los países de Latinoamérica frente a esta nueva puesta en escena de refundación de la ONU? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos aportar los latinoamericanos y caribeños es la experiencia de lo que estamos haciendo en la región. Porque la ruta para generar esos procesos de transformación en una instancia importantísima como es la ONU, parte de que existen organizaciones regionales que, en vista de que esa organización mundial se ha puesto de espaldas a los pueblos, han crecido un sinnúmero de organizaciones regionales donde los pueblos, sus presidentes, sus organizaciones sociales, la han visto como un encuentro para generar el acercamiento, la transformación, generar la calidad de vida de sus pueblos, acercar sus economías, ampliar sus mercados, generar procesos de industrialización conjuntos, generar una serie, inclusive generar niveles de acuerdo sobre cómo resguardar, cómo administrar y cómo preservar tanto los recursos naturales como el medio ambiente. Yo creo que ese es el principal aporte que tienen que hacer los latinoamericanos, pero no solamente los latinoamericanos, porque en diversas áreas, ¿no?, los latinoamericanos podemos con nuestra experiencia con el Sucre, con nuestra experiencia en lo que se refiere al sistema financiero económico, con nuestra experiencia con el Banco del Sur, puede generarse todo un proceso de debate sobre cómo debería funcionar una instancia de esas características como es la Organización de Naciones Unidas. Pero también está, como acaba de decir el presidente Nicolás, el grupo de los no alineados, ¿no? Allí hay una experiencia también, también están los BRICS. Y no solamente es un clamor del mundo del continente latinoamericano, sino que es un clamor, yo diría que así como uno observa que la votación contra el bloqueo de Cuba es unánime, yo creo que es unánime la petición expresada por los presidentes latinoamericanos, por los representantes de China y de la India, de generar los cambios necesarios que permitan que esa organización se ponga al frente de las necesidades de la raza humana. Y, como te digo, el método, el camino pudieran ser las experiencias nuestras, porque ha sido una organización para legitimar la matanza, para legitimar el genocidio, para legitimar la división de estados, para legitimar invasiones a estados soberanos, independientes, que en un momento determinado lograron administrar sus recursos en función de las necesidades de los pueblos. Y si vemos las consecuencias de esas incursiones militares que después las legitima la Organización de Naciones Unidas, como legitimó lo de Libia, lo de Irak, por ejemplo en Irak, pudiera decir que un balance de las consecuencias que generó y que está generando Estados Unidos con su invasión, 1,045,000 muertos, 5 millones de huérfanos, 2.7 millones de desplazados internos y 2.2 millones de refugiados. En Afganistán, en el 2001, causaron 200,000 muertes. En Siria, por ejemplo, hasta el momento van 150,000 muertos, 2.5 millones de desplazados internos, casi 500,000 de refugiados y una cuantía de ciudades destruidas. En Libia, 200,000 muertos, más de 2 millones de desplazados y muchas ciudades también destruidas. Ahora, no solamente se destruyen las ciudades en esos pueblos, se destruye la infraestructura económica, la infraestructura agrícola, la infraestructura de salud, de educación, se contaminan los suelos. En aquella consigna de invado para restablecer la democracia, para la libertad de los pueblos, para el bienestar de los pueblos, los hechos han demostrado fehacientemente que es todo lo contrario. Es una política de generar una guerra indefinida para controlar los recursos, para controlar a esa población, para generar división de esos países y geopolíticamente cercar y evitar que aparezcan potencias emergentes que generen procesos de una multipolaridad a nivel del mundo. Entonces, eso es lo que la ONU ha legitimado y legalizado también todo ese proceso de genocidio que se viene dando. Y lo último que observamos, bueno, observamos lo que está sucediendo en Siria, pero también observamos con Israel lo que sucede en Gaza, lo que sucedió en Gaza. Casi 2,000 muertos, 10,000 heridos y 500,000 de desplazados. Dividieron, lo mismo sucede en Yemen, República Democrática del Congo, en Somalia, en Malí, en la República Centroafricana, en Sudán. Y todos esos países, si nosotros lo evaluamos, son países que han declarado su independencia y soberanía, o eran colonias o no colonias, y son países con recursos naturales, energéticos y minerales importantísimos. Entonces, cuando uno observa todos los discursos de Latinoamérica y del mundo en esta última reunión de la ONU, observa que hay un clamor mundial por generar los cambios en una instancia tan importante para la raza humana, ¿verdad? Y en estos momentos más importante todavía. Diputado, además de eso, las alianzas estratégicas que ha establecido Latinoamérica con otros países del mundo, que anteriormente probablemente las relaciones no eran tan fuertes, como China, Rusia, donde se han establecido además esas alianzas no solamente comerciales, sino también alianzas políticas, sociales, que han permitido avanzar con Cuba, también se ha fortalecido la relación. ¿Eso permite mostrar y establecer un nuevo esquema de integración que podría ser revisado ante la ONU? ¿Cómo fortalecería esas alianzas una reestructuración de la Organización de Naciones Unidas? Mira, hay un proverbio popular que dice que los mochos se rascan juntos, ¿no? Yo pienso que todas esas experiencias que vienen sucediendo en otros continentes y ese tipo de relaciones que se están construyendo, por lo menos los BRICS tienen una relación con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y estamos en el grupo de los no alineados. O sea, ahí va a ir convergiendo, querramos o no, quiera el imperialismo o no, quieran los países desarrollados o no, una forma de convivir que se viene experimentando en carne propia. Se viene experimentando en carne propia lo que es la ONU actualmente, pero a nivel de esos movimientos regionales se viene experimentando otras cosas, como lo decía el presidente Nicolás en su intervención en la ONU. Hoy deberíamos estar discutiendo, no haciendo tantos discursos, deberíamos estar discutiendo cómo enfrentamos el ébola, qué hacemos como países, como presidentes del mundo, de los países que integran este mundo, qué hacemos con relación al ébola. Es probable que eso se esté atacando regionalmente, es probable que la ONU haya hecho algo, pero una pandemia de esas características, que está llegando a continentes ya de este mundo, debería ser un tema central discutido por los presidentes del mundo, de los países del mundo, en función de frenarlo. Bueno, eso no lo hace la ONU. La ONU se está preocupando porque, bueno, Ucrania tiene que estar al lado de la OTAN y como ONU funciona en la dirección que emana del Departamento de Estado y de los intereses de Estados Unidos y de los países desarrollados de Europa. Entonces, ese clamor está vigente. La experiencia que se viene desarrollando a nivel de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños es formidable, es alentadora, es ejemplarizante para muchos pueblos. Y yo pienso que en esa relación de grupos subregionales es probable que vaya creciendo no tanto el discurso, pero sí los hechos que permitan estremecer los cimientos de una organización que no podemos llamarla a reemplazarla, porque yo pienso que hay condiciones que están permitiendo que se vaya reflexionando en cuanto a una reestructuración general de lo que implica toda esa organización mundial. Diputado, ya para finalizar, ¿usted cree que pueda darse una refundación y reestructuración de la Organización de Naciones Unidas? Ya es una opinión muy personal. ¿Cree que en algún momento nosotros podamos ver y que alguien se siente a plantear eso? Yo te digo, yo he visto muchas cosas en 15 años que no pensaba verlas, ¿no? Principalmente aquí en el país, ¿no? Yo no pensaba que nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy muy peculiar. Yo no pensaba que nosotros entregáramos las casas al pueblo venezolano equipadas con todo. Yo pensaba que le íbamos a entregar casas y que el pueblo con su trabajo iba a comprar su nevera, su lavadora, su cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Esa cosita pequeña. Pero tampoco esperaba ver, en términos tan inmediatos, que en el continente latinoamericano y caribeño se generara un proceso de integración tan acelerado como el que se está generando. Yo creo que hoy la comunicación, los niveles de información que están llegando a los pueblos, está generando unos cambios importantes en el accionar político e ideológico de la gente. Y los ejemplos que se vienen desarrollando en los continentes sirven de espejo para otros pueblos, para que los imiten, los desarrollen, busquen información. Yo no creo que será en términos inmediatos, pero yo sí creo que con la fortaleza de los pueblos, que se sumen los movimientos sociales, como ha venido sucediendo por lo menos en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cada vez que se reúnen los cancilleres, los presidentes, los movimientos sociales de nuestros países se reúnen. Y ahí se va generando pues toda una un conjunto de información en un continente tan importante, tan rico, que las estadísticas demuestran que está saliendo del estancamiento económico, está saliendo del analfabetismo, está saliendo de la desnutrición. Esos elementos que hace 10 años no los veíamos, hoy los vemos. Por eso es que yo creo que no podemos ser pesimistas en el hecho de que dentro de unos 10 años pudiera uno comenzar a ver, o antes o después, todos esos procesos de transformación tan importantes, porque las necesidades obligan. Nosotros no podemos seguir expoliando este planeta como lo estamos haciendo, porque nos estamos enterrando a nosotros mismos. Nosotros no podemos seguir con el consumismo energético que tenemos, con la contaminación de las aguas que nos sirven para, de las aguas potables, de las reservas de agua, acabando con la reserva y la fauna de los mares, etcétera, acabando con los bosques. Eso tiene que llegar a un límite donde la reflexión de los pueblos, de los presidentes, tenga un peso tal que permita que no caigamos en ese abismo. Yo pienso que hay bastante, yo soy optimista al respecto. Bueno, diputado, nosotros le agradecemos muchísimo estos minutos en la Radio del Sur y pues le agradecemos que haya compartido con nosotros esa percepción de la reestructuración y la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El diputado Ángel Rodríguez del Parlamento Latinoamericano conversaba con nosotros sobre esta postura que se ha planteado desde esta última Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en relación a lo que es la refundación y reestructuración democrática de la ONU. Nosotros tenemos que cambiar de tema antes de irnos a la pausa y les contamos que un primero de octubre también nace en 1935 aquel maravilloso cantante Julio Jaramillo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Un primero de octubre de 1935, en el departamento de Gómez Rendón y Villavicencio, en la ciudad de Santiago de Guayaquil, nace Julio Jaramillo. Julio, Pepe y una niña eran los hijos de Apolonia Laurido. Además, pues su hermana muere a los pocos años de edad y Julio, pues tras la tragedia de la muerte de su hermana y de su padre, se dedica junto a un vecino a empezar a buscar los instrumentos como desahogo, y allí nace ese amor por la música de Julio Jaramillo, quien muchos años después, específicamente en el año de 1978, el 9 de febrero de 1978, muere debido a un paro cardíaco. Nosotros hoy desde la Radio del Sur nos vamos a la pausa recordando a Julio Jaramillo con Nuestro Juramento. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible y tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo promesa sobre de mi cadáver dejar la historia nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 29 minutos. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Logros del gobierno de Evo Morales. Evo permite y aplica una nueva política económica y social expresada en un nuevo mundo económico que es social, comunitario y productivo. Luis Trigo, embajador de la República Plurinacional de Bolivia. Cuyos ejes fundamentales son la nacionalización de los recursos naturales, la recuperación para beneficio de todos los bolivianos del excedente económico, la redistribución de la riqueza y la participación activa del Estado en la economía. Eso ha permitido que a través de ello Evo pueda desde un inicio desarrollar ciertos programas sociales, como ha sido el bono Juancito Pinto para todos los niños, el bono Juana Zurduy de Padilla, otro logro fundamental para todas las madres, el bono a los de la tercera edad, con el programa que tuvo mucho apoyo del gobierno venezolano y de su hermano y amigo Hugo Chávez Frías, se logró el programa Evo Cumple, Bolivia Cambia. A través de esto se desarrollaron muchos programas importantes, como son la construcción de centros de salud, la construcción de escuelas, la construcción de coliseos, la construcción de un sinnúmero de programas en las diferentes comunidades prácticamente rurales que ha cambiado Bolivia. Logros del gobierno de Evo Morales. La Radio del Sur les invita a escuchar Brigadas Puente Sur, todos los miércoles, a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela, solo por La Radio del Sur. Cinco grandes revoluciones para lo que resta de la década número 2 del siglo XXI. La primera de ellas, queridos compañeros, es la revolución económica, la Venezuela potencia. Solo una revolución productiva en lo económico, dentro de nuevas reglas de juego, verdaderamente ventajosas para el desarrollo de una economía autónoma, diversificada, avanzada, armónica, con capacidad de satisfacer las necesidades materiales de nuestro país, con capacidad para construir nuevas vocaciones exportadoras y de generación de divisas para nuestra patria. Solo una economía de esas características puede verdaderamente garantizar la estabilidad de los años que están por venir. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Lucha contra la corrupción. Las personas que se prestan para eso, como tú mismo lo dices, a veces van a buscar otra casa para que les den otra. Si no hay un registro bien hecho y no hay un seguimiento y sobre todo una cultura en el pueblo, eso hay que denunciarlo. El que vea eso tiene que denunciarlo. Nadie puede quedarse callado. Eso es corrupción. Eso es fraude. Eso es fraude. No debe ocurrir. Porque si no, nunca terminamos. ¿Cuándo vamos a terminar de solucionar este problema? ¿no? Ese es como que tú le estés, ¿cómo se llama?, haciendo una transfusión de sangre a alguien porque está grave, perdió mucha sangre, pero sigue botando sangre por otro lado. No, Dios mío, que vamos a seguir perdiendo tiempo. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Cuando me desperté y vio que te ha acostado de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es? Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres gay. Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Verás como si estereosexual. Con mi novia, no sé. Creo que se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sé quién en las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí? Dirán que eres gay. Lo tendré que asumir. No te apures, rey. Me aceptarán tal cual. Verás como si estereosexual. Y por otro lado, por el lado de atrás, no debe estar tan mal. Pero si es normal, si hay tanto personal, has pruébalo y verás. Estereosexual. Cuando me había hecho la idea, el maromo despertó y resultó ser una tía con el pelo a los cuestiones. Y aunque ya se fotocopie por delante y por detrás, a mí me sale más a cuenta por un lado. En 5 minutos, la agrupación Mecano con Estéreo Sexual. Justamente nosotros vamos a hablar de diversidad sexual porque ya vamos a hablar sobre el inicio del Festival de Cine de Diversidad que se va a dar en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela, justamente en el Complejo Cultural Parque Central. Es un festival que en su cuarta edición pues trae una gran variedad de películas, ya se viene haciendo desde hace varios años. Su organizador, José Alirio, va a conversar con nosotros el día de hoy en unos minutos, José Lirio Peña, para pues conversar y demostrarnos qué trae esta cuarta edición del Festival de Cine de la Diversidad 2014, que se va a hacer en Caracas. Va a estar hasta el próximo 4 de octubre, así que tienen ustedes la oportunidad a partir de hoy hasta el próximo sábado de asistir a este gran Festival de Cine de la Diversidad en Venezuela. Por eso, obviamente, están todos invitados. Una opción cinematográfica adicional. También comienza este fin de semana el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño. Antes de irnos, yo quería comentarles que en Ecuador inauguran este miércoles el Congreso Gastronómico Latitud Cero con Sabor Internacional. Este congreso es una nueva edición del congreso gastronómico que lleva ese nombre, Latitud Cero, y va a contar con la presencia del chef peruano Gastón Aucurio junto a otros 14 chefs internacionales invitados. Además también estará el español Jordi Roca, proclamado el mejor pastelero del mundo por la revista inglesa Restaurant Magazine, y el peruano Virgilio Martínez, promotor de la llamada Cocina Mercado, la danesa Camila Seider, jefa de la cocina del restaurante boliviano Gustu, que se especializa en cocina con productos endémicos. El encuentro tiene por objetivo difundir y revalorizar la gastronomía nacional y por ello se contará con la participación de 14 chefs nacionales, entre ellos Pablo Pavón, quien trabajó en el reconocido restaurante El Bulli del español Ferrari Adrià y Rodrigo Pacheco, además especializado en cocina del mar. Latitud Cero, que se desarrolla en este país desde el año 2012 en Ecuador, continúa con su afán de acercar los productos endémicos al país a nuevos consumidores y posicionar además en Ecuador como destino gastronómico de alta calidad. Una de las secciones de este congreso se denomina Nuestro Mercado, un espacio para que pequeños productores muestren al mundo los productos con los que cuenta el país. También durante el congreso se presentará la segunda edición del Premio Nacional Gastronomía, que premiará a jóvenes y cocineros maestros, además también algunos periodistas gastronómicos. Pues ahí, maravillosa iniciativa que se realiza en Ecuador. Nosotros estaremos muy pendientes de este hecho que se está desarrollando. Nos vamos a ir a una pausa musical con Circo Vulcano. Tenemos por allí a una pregunta que ellos se hacen. ¿Dónde está Javier? Circo Vulcano se los contesta este tema particular de su última producción musical. Vamos a escucharlo a regreso. Vamos a intentar viajar a la estación de la sexodiversidad. ¿Dónde está Javier? Circo Vulcano. Camina por la acera, que a ti nadie te espera. Vas por la mañana saliendo de otra fiesta. No sabes dónde estás, ni en qué carro te vas. Deja la guitarra que la banda la rescata. Le dijo a la flaca, vamos pa' tu casa, aunque viva en la Yaguara, el Junquito o en Cuyagua. Le dije a Javier, piénsatelo bien, esa flaca está más loca que una cabra. No, no, no, no me hiciste caso. Te fuiste con la flaca, quién sabe a dónde carajo. No, no, no, no me hiciste caso. Te fuiste con la flaca y faltaste al trabajo. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya, mañana hay que trabajar, el show debe continuar. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal, esa chica es peligrosa, mírala cómo está. Te lo digo porque es mi pana, Javier. Ok. La historia continúa, no se acaba la locura. Un, dos, tres, día y noche solo rumba. Tres días sin comer, alcohol para beber. Te viera tu papá, no lo podría ni creer. Los muchachos de la banda te buscaron en el baño. Fueron a tu casa con la guitarra en la mano. Al final es que llegaron al molino y preguntaron. Y fue cuando el parquero dijo, no, no, no. Mañana hay que trabajar. El show. 3:42 minutos, ¿dónde está Javier de Circo Vulcano? Estamos teniendo allí un inconveniente de comunicación con José Alirio, porque parece que está un poquito ocupado, pero vamos a intentar ya establecer un contacto con él. ¿Será que lo tenemos? ¿Sí? ¿Tenemos allí a José Alirio ya en línea? José Alirio Peña, sí. Nos vamos entonces a la próxima estación del Tren de la Tarde. José Alirio Peña, organizador de la cuarta edición del Festival de Cine de la Diversidad. Bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur, José Alirio. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Ya le habíamos dicho a la gente, no, José Alirio no nos va a poder contestar, lástima, no vamos a poder tener información, pero no, aquí está. José Alirio, sí, cuéntanos sobre esta edición que ya comenzó y a las 6 es la inauguración oficial, ¿no? Exactamente, sí. En efecto, esta mañana comenzamos con una actividad prefestival en la Universidad Central de Venezuela, donde se proyectó un corto documental fuera de competencia y se disertó sobre las miradas de nuestras etnias, de los indígenas, sobre eso que comenzamos a denominar homosexualidad desde 1869. En horas de la tarde se está proyectando ahorita a las 3. Comenzó a las 3 el Platán de Luz y ya oficialmente inauguramos a las 6 de la tarde para estar en sala 7 y bueno, oficialmente, es decir, Facebook ya arrancó. ¿Qué trae este festival, Babi? Estaba leyendo, José Lirio, que tiene una particularidad porque hay cine documental en esta edición. Sí, que si quisimos dedicar al cine documental por lo distinto, las miradas de las propuestas, no siempre se toca el tema de la homosexualidad en las comunidades indígenas, por ejemplo, que dedicado a ello. Se trata sobre un circo de chicas trans, así como hay otro largo que toca. José Alirio, estamos teniendo un problemita de señal. A ver si de pronto te ubicas en un lugar donde te podamos escuchar un poquito mejor, que tengas mejor señal. Okay, ahora me escuchas. Ahí te escuchamos perfecto. Ajá, cuéntanos okay. Que habían dedicado esto al cine documental esta edición. Sí, por supuesto, porque son miradas novedosas que no encontramos en los largos de ficción postulados. Por supuesto, hay muchísimos largos de ficción maravillosos que se han hecho en todo el mundo, pero esos largos de ficción tenían una cuota de exhibición de aproximadamente $800 cada uno. Entonces, bueno, eso nos dificulta un poco la exhibición. Y por eso, pues nosotros decidimos enfocarnos en los largometrajes documentales siempre y cuando tuviera los requisitos, una información novedosa y entretenimiento. Además, estábamos viendo que participan varios países en esta muestra. ¿De dónde vienen los documentales? Sí, en específico los largos documentales, uno viene de México, otro viene de Estados Unidos, otro viene de Alemania, otro viene de Eslovenia. Si se fijan, y el último viene de Chile. Si se fijan, pues tenemos representación tanto latina como europea. Pero en general, el festival tiene 29 obras provenientes de 15 países diferentes. Bueno, José Lirio, no queda más que invitar a toda la gente que vayan al Centro Cultural Parque Central, que es donde se va a realizar. Cuéntanos desde qué hora se van a estar dando las proyecciones, cómo va a ser la dinámica para la entrada y el día de cierre, ¿qué hay de especial? Sí, para hoy los invito a entrada gratuita a la inauguración desde las 6 de la tarde. Vamos a tener la presencia del cantante Jonas Casanova. Vamos a tener un opening con Reinas Arrastradas, que es una obra dirigida por Ramón Casanova. Es una abreboca de la obra, podrán disfrutarla por completo el sábado a las 5 de la tarde. Las funciones son 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. 60 bolívares la entrada general, 30 bolívares la entrada preferencial. Y el día de la clausura, si es una clausura más íntima, la denominamos nosotros Clausura Café y se va a realizar en el mismo Centro Cultural Parque Central. Pues allá estaremos el día de la clausura, José Alirio, para darle cobertura a este excelente evento. Muchísimas gracias y mucho éxito. Vale, gracias. José Lirio Peña, organizador de la cuarta edición del Festival de Cine de la Diversidad, que se realiza en Caracas, el Festival de Cine de la Diversidad Venezolano, en el Complejo Cultural Parque Central. Se realiza en esta oportunidad con cine documental, que además de buscar dar información, entretiene también a cada uno de los espectadores. El Centro Cultural Parque Central queda ubicado en el Complejo Urbanístico Parque Central de la ciudad de Caracas. Allí todos pueden ir en el nivel Bolívar específicamente, 60 bolívares la entrada, 30 bolívares entrada preferencial. Pues ahí están todos y todos invitados a este maravilloso festival de cine. Nosotros nos vamos, 3:47 minutos. Tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Carlos Escobar. En la producción de este espacio, Jonathan Silva. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde por las noticias del mundo. Nos vamos con Laura Pausini. En un cuarto casi rosa. Hasta mañana. Mira. Estamos solos en este cuarto, pero alguien nos espía, sin embargo. Oyes, no oyes ni el rumor más leve, y sin embargo hay algo que se mueve. Ya ninguno Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.